Rodrigo, buenos días. Estamos aquí iniciando el programa del día de hoy, lunes 21 de este 21 de abril de este 2008. Buenos días y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Saludamos a todos estados de la República, hasta donde llega nuestra señal, a los más de 7 estados de la República Mexicana. Saludos en esta mañana del día de hoy, lunes. Y bueno, pues a toda la gente también que nos escucha en todo lo largo y ancho del estado de Nayarit. Buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana. El día de hoy le daremos a conocer la información de lo que se ha generado en las últimas horas en el estado de Nayarit. Y bueno, pues estaremos platicando con usted. Recuerde que también la línea telefónica, el 23-20-002, está lista y disponible para que usted nos llame y participe con nosotros en esta mañana. Y bueno, pues le daremos a conocer todo lo relacionado a lo que acontece dentro de los partidos políticos, dentro del gobierno, y bueno, pues también la noticia generada en el país. Le daremos a conocer esta y más información el día de hoy, así de que bueno, pues esté usted muy al pendiente y bueno, participando en la línea telefónica también con nosotros. Alfredo Rivas, buenos días. Buenos días, Nadal, buenos días a toda la gente, a todo el auditorio que ya está en sintonía con nosotros en esta mañana. En este lunes iniciando semana y pues aquí estamos ya en una emisión más de punto y aparte. Así es, bueno, pues el día de hoy le daremos a conocer pues la información que se ha generado. Y bueno, también recuerde que sus comentarios son muy importantes. El día de hoy, bueno, por la mañana vemos por aquí en Tuxpan un gran desplegado policíaco ahí por la escuela Pitman, y también allá, bueno, pues también en el Palacio Municipal, muchos policías judiciales, policías estatales y municipales también. Municipales están el día de hoy precisamente ahí en ese lugar donde, bueno, se encuentra precisamente apostado desde hace tiempo ya el subsen en esos lugares. Así de que bueno, pues estaremos unos momentos más, bueno, pues teniendo la información de pendiente lo que pasa por ahí, de el porqué del desplegado policiaco que se encuentra precisamente en ese lugar, aquí en el corazón de la ciudad de Tuxpan, Nayarit. Y bueno, pues esto me imagino que es a raíz de la marcha que se tuvo precisamente el viernes, donde bueno, pues miles y miles de sindicalistas precisamente marcharon allá por la ciudad de Tepic para pues mostrar su inconformidad con el ayuntamiento de Tuxpan. Y bueno, pues a raíz de eso, bueno, pues eso, y no solo en el ayuntamiento, sino ahí sigue que la marcha fue en contra del Congreso del Estado. También se manifestaron en frente del Congreso porque pues no se da una solución a este arreglo, dicen, por parte del Congreso. Y pues a lo mejor tiene que ver todo ese movimiento de hoy con ese con esa manifestación del viernes en contra de tanto del Congreso del local como del Ayuntamiento de Tuxpan. Y pues estamos esperando a ver qué pasa, ¿verdad? A ver qué pasa en este día. Así es, bueno, pues vamos a ver qué sucede en las últimas horas. Y bueno, pues mientras tanto, bueno, pues se da a conocer precisamente que la presidenta del DIF Nayarit, la señora Sara Mejera González, bueno, entregó sendas viviendas a dos parejas de esposos conformadas por jóvenes de la tercera edad como parte de las acciones que está emprendiendo el gobierno estatal por brindar, bueno, pues por ahí protección, seguridad y una mejor calidad de vida a esta parte de la población. Y bueno, Adopte una Familia, programa impulsado por el gobierno del estado a través del DIF Nayarit, convocó a familias interesadas en compartir la cena de Nochebuena con otras familias en situación vulnerable, y este fue solo el principio de un cambio radical en la vida de los matrimonios formados por Vicente Sánchez Altamirano y Nudelia González, así como Eulogio Curro y María del Carmen Fernández, todos ellos jóvenes de la tercera edad que gracias a la intervención del DIF Nayarit pues pudieron hacerse de una vivienda digna. Y bueno, pues y tenemos esa información. Adelante, Alfredo. Así es, Nadaí, sigamos aprendiendo en el hospital, cumple 2 años, los menores reciben no solamente atención médica, sino también clases en su habitación. El programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital busca que los niños de preescolar y primaria y secundaria que por alguna razón llegan a ser hospitalizados pueden continuar con su educación durante los días que tengan que estar en el nosocomio. La encargada del programa, María del Carmen Villaseñor, explicó que este tiene la intención de evitar que los niños se retrasen en la escuela por estar hospitalizados. Por ello dijo, se les imparten las clases de acuerdo a las necesidades de cada uno. Depende en lo que se hayan quedado, es como trabajamos sobre los mismos temas que ellos están viendo en la escuela. Cabe mencionar que en los 3 niveles de educación que imparten por semana se atienden a poco más de 15 niños y reciben muy bien la información, les gusta mantenerse ocupados, afirmó la encargada del programa. El programa cuenta con un pequeño espacio que fue adecuado en uno de los pasillos del Hospital General de Tepic. Sin embargo, los lugares son insuficientes ya que hay ocasiones en las que se tienen que impartir la clase en la cama del pequeño. Sin embargo, señala que han recibido apoyo de instituciones y destacó que la presidenta del DIF estatal, Charo Mejía, está muy interesada en el programa, en el que el programa continúe. Cabe mencionar que el programa cumplirá 2 años de haber sido fundado con el único fin de que los niños no pierdan muchos días de clases. Madre. Claro, pues ya se cumplen 2 años. Están próximos a cumplir ya en estos días 2 años. Bueno, pues ahí tenemos ese tipo de programas que son benéficos, ¿no? Precisamente hemos visto en los últimos días, bueno, como hemos visto cómo, bueno, que se han estado impulsando, bueno, programas de este tipo a lo largo y ancho del estado para seguir apoyando a los niños y jóvenes que sí lo requieren. Bueno, por otra parte también, fíjate que se dieron apoyos por parte de la directora, la presidenta del DIF, la presidenta del DIF municipal de Ruiz, quien, bueno, pues llevó por ahí a enterar los desayunos escolares. Aparte se entregó una obra por ahí en el poblado de Juan Escuti, ahí municipio precisamente de Ruiz, y bueno, ahí estuvieron presentes. Se entregó una cocina escolar para los niños de la escuela Guadalupe Victoria, y bueno, pues ahí una cocina escolar ya muy necesitada en aquella escuela. Y bueno, por ahí la presidenta del DIF se comprometió a seguir apoyando a las escuelas, a estar presentes hasta ahí, hasta el final del gobierno municipal que encabeza Porfirio Romero Becerra. Y bueno, pues han estado trabajando. Y bueno, adelante, Alfredo. Pues bien, ahí qué bueno que estas cosas pues vayan avanzando poco a poco, ¿verdad? También el sábado pasado, ahí inició ya la feria en Santiago Escuintla. Se hizo un gran festival, una gran fiesta de rompimiento de fiestas el sábado ahí en Santiago, donde había gente, ahí de todos los estados de la República Mexicana. Se escuchaban los saludos en las bandas porque ponen ahí agrupaciones durante pues en el trayecto de toda la avenida esa, la 20 de noviembre, y por ahí se escuchaban los saludos que la gente de Sinaloa, la gente de Sonora, la gente de Jalisco, a la gente de Guanajuato que venían a disfrutar pues de este gran evento, un gran evento que se lleva a cabo ahí en Santiago Escuintla, el rompimiento de la feria. Y pues tuvimos la oportunidad de ver en vivo de todo color por ahí a Tania Vázquez, la gran artista que nayarita que está por ahí incursionando ahorita en una telenovela. Y pues por ahí estuvo en un carro alegórico ella, por ahí presentándose en el rompimiento de la feria de Santiago Escuintla, Tania Vázquez. Y hombre, un montón de bellezas, ¿no? Ahí Al Diablo con los Guapos se llama la novela donde participa ella. Es una nayarita capometense y pues ese día tuvimos la oportunidad de verla por ahí en un carro alegórico. Bueno, pues ahí tenemos de fiestas y de manteles largos. Y bueno, inicia el 19. El 19 de abril y termina el día 4 de mayo. Domingo 4 de mayo. Muy grande la feria, ¿no? Ya, pues, y luego, bueno, pues mucha gente que visita. Sí, en realidad no hay, el Día del Rompimiento es el día más grande, junto con el Jueves de Asunción, que son la fecha a quien se celebra, a quien se conmemora. Uh-huh. En esa fiesta, el Día del Señor de la Asunción, el Jueves de Asunción, y pues el Día del Rompimiento son las fechas grandes, las fechas en que va muchísima gente de todas partes a visitar la Feria de Santiago. Y bueno, pues el Instituto Estatal Electoral recibió antes del término de la medianoche del sábado, pues tres solicitudes de registro de coalición de partidos que participarán en la elección de este año para buscar los diversos cargos de elección popular a diputaciones, regidurías y alcaldías. El Instituto contará con un plazo de 15 días para analizar las solicitudes de registro de los partidos políticos para determinar si proceden o no sus alianzas. Los partidos acudieron a presentar su solicitud de registro de coalición el sábado, fecha en que vencía el plazo para el trámite ante el Instituto Electoral, siendo el Partido de la Revolución Democrática encabezado por su dirigente Rodrigo González Barrios, el secretario general, el representante ante el Consejo Local Electoral, así como la diputada con licencia Graciela Villa, quienes se presentaron en compañía del dirigente del Partido Verde Ecologista, Javier Naya Barba, quienes presentaron la documentación correspondiente para que aprueben la alianza que se llamará Juntos por el Bien de Todos. Juntos por el Bien de Todos, esta alianza precisamente entre el PRD y el Partido Verde. Por la tarde, las dirigentes de los partidos de la Revolución Socialista y Convergencia presentaron su solicitud de registro de la coalición por el bien de Nayarit ante las autoridades del Instituto Estatal Electoral, dejando fuera al Partido del Trabajo, que no irá en alianza, a pesar de que días antes se aseguraba que se unían las tres fuerzas políticas. Y por último, el PRI presentó su solicitud de registro de coalición con el partido Nueva Alianza, que se llamará Por el Nayarit que Todos Queremos. Tras haber aprobado en el seno del Consejo Político la unión entre ambos institutos políticos para llevarse la mayoría de los cargos electorales, de acuerdo a la Ley Estatal Electoral, en su artículo 62 establece que las coaliciones entre los partidos políticos interesados deben celebrar un convenio suscrito en el que constaten los institutos políticos que la conformen presentándose bajo un solo registro ante las autoridades electorales locales, que se determine también la elección que la motiva, así como otros aspectos como el color o colores y el emblema que conformará, que se llevarán, así como sus prerrogativas. Y bueno, el convenio de coalición que presentarán los partidos políticos debe llevar también el orden de prelación para efectos de conservar el registro en caso de que no se obtenga el porcentaje de votación que se requiere, así como el nombre y firma de los representantes autorizados de los partidos políticos que deseen la alianza y la plataforma electoral, de acuerdo a la declaración de principios, programa y acción de estatutos adoptados por la coalición. Así de que bueno, ¿en sí cuántas coaliciones no hay? ¿Tres? Verde, Ecologista y PRD. PRD y Partido Verde Ecologista, que se llamará Juntos por el Bien de Todos. Por el Bien de Todos. Y luego, PRS y Convergencia. Por el Bien de Nayarit. Por el Bien de Nayarit. Y PRI y Nueva Alianza. PRI y Nueva Alianza, que se llamará Por el Nayarit que Todos Queremos. Pues todos. Qué bueno que todos quieran a Nayarit, ¿no? Pues ahí tenemos precisamente estas coaliciones. Bien, ya, las coaliciones, ahora sí. Bueno, pues a veces no se hacen bolos con él. Es la primera vez que se hacen tres coaliciones aquí en Nayarit, ¿no? Pues creo que sí es. Bueno, pues por lo pronto ahí están registradas esas tres alianzas hasta el momento. Bueno, pues en otro tipo de noticias, como parte de las acciones del Programa Nacional Operativo contra el Narcomenudeo 2008, el agente del Ministerio Público de la Federación aseguró un vehículo que transportó 54 kilogramos de marihuana en las llantas, así como sus tripulantes Rosa Erika García Zuno y Martín Mendoza Olivares, derivado de un operativo implementado en el municipio de Rosa Morada, Nayarit. En atención a una denuncia ciudadana, el representante social de la Federación solicitó el apoyo de la Agencia Federal de Investigación para trasladarse a la carretera federal número 15 de México-Nogales por la autopista Tepic-Mazatlán, y a la altura del kilómetro 73 del municipio de Mención localizaron un vehículo Chevrolet tipo Pitar, color blanco, modelo S10, con placas de circulación UU61567 del estado de Sonora, tripulado por García Zuno y Mendoza Olivares. Al realizar una revisión al vehículo se encontraron inconsistencias en las cuatro llantas, ya que al tocarlas se sentían sólidas. Asimismo, al tratar de desinflar los neumáticos, estos se mantuvieron en alto, por lo que al realizar una revisión más exhaustiva localizaron 8 medias lunas de metal que contenían 254 kilogramos del enervante. En consecuencia, inculpados, vehículo y droga quedaron a disposición del representante social de la Federación, que continúa integrando la verificación previa. Es preciso señalar que con este aseguramiento se impidió que se colocaran en el mercado negro un aproximado de 36 mil cigarrillos del enervante. Con estas acciones, la Procuraduría General de la República refrenda su compromiso con la ciudadanía de perseguir los delitos federales y de no permitir que las personas violen la ley y que permanezcan impunes. Pues ahí estaba ahí otro golpe al narcotráfico aquí en el estado. Fuerte, ¿no? Así es. Yo les estaba dando un combate precisamente al narcotráfico en todos los estados de la República Mexicana. Nayarit no es la excepción. Y bueno, ahí tenemos los resultados que se están dando. Y fíjate, Nayarit, esta detención fue gracias a una denuncia ciudadana. Alguien que pues se dio cuenta de ese tipo de acciones que estaban haciendo y pues puso el dedo ahí. Así es, en información, bueno, pues seguimos con información política también. El dirigente del PRD, Rodrigo González, dijo que no entrará en las denostaciones ni pleitos políticos con el resto de los partidos de izquierda con quienes no se logró conformar la coalición de partidos. Sin embargo, dijo no descartar que se puedan presentar las negociaciones para el proceso electoral del siguiente año o para la elección constitucional para renovar el gobierno del estado. Y bueno, el dirigente del PRD recién acaba de recibir su constancia de mayoría y puntualizó que la plataforma electoral de la coalición es prácticamente la misma que presentaron días atrás al Instituto Estatal Electoral, con algunas modificaciones del Partido Verde Ecologista en materia ecológica. Explicó que se buscará consenso en primera instancia para elegir a los candidatos a diversos cargos de elección, y en el caso en donde no se llegue a ello, con una diferencia del 2%, se recurrirá a una encuesta y en último caso a las consultas ciudadanas. Y bueno, pues dice que dentro de la negociación que hicieron con el Partido Verde se le concederá una candidatura para la diputación local. Así mismo falta conocer como pues a detalle cuáles serán las posiciones electorales que demandaron las fuerzas políticas del peñismo y navarrismo, quienes de entrada demandaron la candidatura por la presidencia municipal de Tepic, con Miguel Ángel Navarro Quintero y Grisela Villa Santa Cruz como candidato a síndico. Claro, pues el líder del PRN dijo que las negociaciones con el resto de los partidos llegaron demasiado tarde, a pesar de que la dirigencia nacional del Partido del Trabajo se generaron cambios para unirse, no se concretó con la dirigencia del Sol Azteca. Yo como dirigente del PRD le vamos a dar vuelta a esa página, no tiene sentido entrar en demostraciones para determinar quién es el responsable. Bueno, pues ahí tenemos precisamente las declaraciones de Rodrigo González Barrios. Así es, Maraví, y pues qué bueno, ¿no? Que de veras no vayan a caer en ese tipo de broncas, como si, pues luego se vienen los problemas y al rato ya andan juntos, y para qué evitar todo eso, me informa ahí. Bueno, pues ahí tenemos ya el registro de las tres coaliciones, precisamente la del PRI con el Partido Nueva Alianza, el PRD con el Partido Verde, y fíjate, el PRD y Convergencia y el PT se queda solo por lo que, bueno, no se descarta que en algún lugar donde tiene, bueno, presencia el Partido del Trabajo, bueno, se vaya a hacer alianzas con el partido que él quiera o con la coalición que él quiera, pues finalmente quedó solo. Y bueno, pues se habla ya que en algunos municipios se están trabajando ya para apoyar a tal o cual candidatura según sean las circunstancias en cada uno de los municipios. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos. Bien, bueno, ya estamos de regreso aquí en Punto y Aparte, seguimos con más información y bueno, pues con algunos problemas por ahí en el transmisor, en la señal allá ubicado ahí en el Jicote, bueno, con algunos problemas precisamente de señal por ahí. En algunas partes estamos llegando con una señal un poco baja, con algunas interferencias, pero bueno, ya está todo el equipo técnico por allá supervisando todo el equipo humano que se requiere para solventar este tipo de problemas. Así es, ahí andan activísimos por allá arreglando los problemas que tenemos, pero ya parece ser que en algunas partes se escucha bien clarito. Y pues tenemos algunas interferencias, nos dicen por ahí en algunos lugares, pero pues tratando de arreglar todo esto y que quede todo listo, ¿eh? Así es, y bueno, pues ahí tenemos más información adelante. Marcha del PRS para demostrar fuerza política. Casi el 50% de la militancia se salió por inconformidades. La salida de casi el 50% de los militantes del PRS por diversas inconformidades de su actual dirigente Donaciano Robles Cenicero, el Comité Ejecutivo Estatal convocó a una mega marcha para demostrar su fuerza política y apoyo incondicional al líder del partido de izquierda que ahora irá en alianza con el partido Convergencia para buscar cargos políticos en las alcaldías, regidurías y diputaciones locales. Así, alrededor de 400 militantes se concentraron en la Cruz de Zacate para realizar una marcha la mañana de ayer que concluyó en la plaza principal de Tepic, en donde le manifestaron su total respaldo a Donaciano Robles Cenicero para el proceso electoral y como líder del partido. A pesar de las inconformidades de algunos ex militantes de dicho instituto político, Robles Cenicero aseguró que con su mega marcha le callaría la boca a los medios que se burlaron del número de agremiados con el que cuentan, concentrando a militancia de la mayoría de los municipios en el estado como Bahía de Banderas, en donde cuentan con una regiduría Compostela, Rosa Morada, Caporeta, Tecuala, Tuxpan, así como Tepic, sumando de acuerdo a cifras de la dirigencia estatal alrededor de 1,000 agremiados. Los militantes llegaron poco a poco en camionetas rentadas por las dirigencias en sus municipios para concentrarse en la Cruz de Zacate e iniciar la marcha en apoyo a su militancia, que ahora buscará más escaños políticos en las regidurías principalmente, así como el lograr mantener una diputación local. Sin embargo, en esta ocasión el PRS solo irá con el partido Convergencia para la elección del 6 de julio, situación diferente a la del 99, donde todos los partidos se unieron para arrebatarle el triunfo al revolucionario. Bueno, pues es un reto muy difícil, ¿eh?, para el PRS y el Partido Convergencia, pero no imposible. Es difícil, pero no imposible. Pues fíjate, ahí que ya va a depender de los candidatos que de veras lancen cada uno de los partidos. En este caso, pues la alianza esa donde van PRS y Convergencia, porque a veces los partidos salen sobrando, ¿no? Y cuando hay un buen candidato, la gente se va con el candidato. Y pues vamos a ver qué pasa en estas campañas. Pues sí, y bueno, pues ahí tenemos que el PRS también demostrando su fuerza, no al igual que otros partidos políticos, pero demostrando que están presentes, que son pocos pero bien unidos. Porque fíjate, no hay que, mucho... Digo pocos porque, bueno, el mismo Donaciano Robles Cenicero está hablando ahí de mantener solo una diputación y solamente algunas regidurías, ¿no? Así es, fíjate, no hay que... No habla de muchos partidos. No, pues es que no se puede. Pero en muchos partidos se están yendo candidatos. Fíjate, yo escuché unos rumores, Mari, y parece ser que va a ser cierto. Allá en el municipio de Santiago. En el municipio de Santiago se dice que Lalo Mercado, hermano de Raúl Mercado, va por la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional. Donde el candidato que ya se tenía y ya se decía que iba a ser era el señor Raúl Zamudio, un compañero, colega de nosotros que vive en Santiago y que pues durante muchos años estuvo por ahí en una estación de radio, y él iba a ser supuestamente candidato a la presidencia en Santiago por Acción Nacional, pero parece ser que siempre no. Sí, bueno, hay muchos municipios donde está claro ya el triunfo de muchos partidos políticos. Eso lo dejaremos de todos modos a la ciudadanía, pero hay municipios donde ya, bueno, prácticamente el triunfo o la designación de cada el triunfo ya el triunfo de... ante bueno, es que ya estamos hablando de que ya se registraron alianzas, pero ¿no? ¿Estás hablando de triunfos de internas o qué? Estamos hablando de que más o menos, Alfredo, con estas alianzas que se registraron, el Partido Nacional va solo, el Partido del Trabajo queda solo, el PRD y Convergencia en la mayoría de lugares no puede hablar de triunfos o de carros completos con otros partidos políticos. El PRD y el Partido Verde parece que están enfocados, muy enfocados a la capital nayarita. Sí. En cambio el PRI, ¿verdad?, pues tiene todo el camino libre porque hay una oposición dividida. La verdad es que sí. Lo que nunca se había visto, tres alianzas y todos de izquierda, pues tres alianzas. Ah, oh, bueno, dos partidos que van a competir como candidatos propios. Pero no son tres alianzas de izquierda, es una el partido. Por eso, pero el PRI. Finalmente, ahora el PRI. Son dos alianzas. El PRI ya va trabajando con su estructura del magisterio al 100%, incluida en el partido Nueva Alianza. Así es. No, acuérdate cuando participaron y se hablaba de que el magisterio, pues simplemente se abrió, no participó al 100% cuando la gubernatura de Ney González. Y hoy van con todo. Nueva Alianza es un partido de maestros, es el partido del magisterio. De Esther Gordillo. De Esther Gordillo. Entonces, pues imagínate, juntos. Acuérdate que salió mal con el dirigente nacional del PRI, bueno, hicieron el partido, puso sus dirigentes. Y aún así ganaron. Y bueno, pues obtuvieron algunos escaños, unas diputaciones federales, entonces, o sea, porque el magisterio es una organización muy muy fuerte. Ahora van unidos al 100%. ¿El magisterio será más fuerte que los campesinos? Pues me imagino que sí, ¿no? Pero o sea, más fuerte en la cuestión política y de ese tipo, pero no, o sea, no más fuerte en más cantidad. En cantidad, porque hay más campesinos, por donde lo quieras ver, pues hay más campesinos, pero en realidad el magisterio siempre, pero da la casualidad que los campesinos pues también están divididos, unos son priistas, otros son perredistas, otros son convergencia. En cambio, en el magisterio, pues la mayoría son del PRI. Así es, la mayoría. ¿O tú has sabido que alguno? Sí, se sabe, nomás que no podemos decir. Algunos, ¿no? Algunos, ya, perdón. Pero casi todos los sectores, todos los sindicatos, bueno, pertenecen al PRI. Y bueno, pues es muy raro ver a una persona que milita en otro partido. Muy raro, pues sí se dan caso, ¿no? Sí, así es, sí se dan caso porque, pues, tiene que ser. Pero pues vamos a ver, ¿no? Ahí, por ejemplo, en este caso el PAN, ¿qué papel va a jugar? No, bueno, pues ellos están buscando también, al igual que los demás partidos políticos, a tratar de llegar. El Partido de Acción Nacional se siente, bueno, pues muy muy seguro, fíjate, muy seguro de competir y llegar. Va a ir solo en esta elección, aunque no se descarta algunas alianzas de facto con algunos otros partidos políticos y algunas otras corrientes. Se está dando ya en algunos otros lugares. Y bueno, vamos a ver también qué tipo de candidato saca la Acción Nacional, ¿no? Por lo pronto debe defender los lugares donde tiene bastante presencia, en los lugares que tiene ya mucha presencia. Aquí cerquita, bueno, pues en Ruiz y San Blas tiene bastante presencia precisamente el Partido de Acción Nacional, y vamos a ver si sigue al frente precisamente y sigue guardando precisamente esas preferencias. Y luego, mientras tanto, a tan solo unas horas de concluir su mandato como dirigente nacional del PRD, Leonel Cota Montaño ratificó su postura y dijo que el verdadero ganador de las elecciones en ese partido fue Alejandro Encinas Rodríguez. Y bueno, pues Leonel Cota Montaño denunció que en Oaxaca las elecciones fueron diseñadas para revertir precisamente esa elección y por tanto parte de las casillas de este estado deben ser anuladas. Esto fue planteado luego que el Consejo Nacional decretó un nuevo receso. Abiertamente el dirigente dijo que una de las partes metió en estas crisis al PRD, la que no acepta el triunfo legítimo que el terrorismo determinó el 16 de marzo, dijo en abierta alusión a Nueva Izquierda. Enunció a Nueva Izquierda y dijo que no aceptó el resultado de los conteos rápidos. Pero Manuel Cota Montaño, pues dijo, y justificó la inacción y que ha creído ahora la Comisión Nacional de Garantías, porque dijo el recuento está maniatado porque hay un gran número de casillas, particularmente en Oaxaca, donde ocurrió el mayor número de prácticas ilegales. En este estado no se instalaron casillas, el otro día aparecieron paquetes electorales. Obvio que es que esos paquetes individuos están marcando desafortunadamente la condición del proceso interno del PRD. Bueno, pues admitió que su partido confrontaba unos graves problemas de crisis, han sido los mejores y los peores tiempos del PRD. Esta dirigencia nacional, el 2 de julio del 2006 se tuvo el mejor tiempo del partido, el 16 de marzo del 2008 el peor. Bueno, un liderazgo como el de Andrés Manuel López Obrador pues llegó a la cúspide en la lucha política del país, y los grupos políticos, las corrientes que pretenden sostenerse, copiarse del partido, nos lleven a esta crisis precisamente. Y bueno, importante las declaraciones que hace Leonel Cota Montaño. A ver, pues ahí dice que el que ganó la elección fue Alejandro Encinas, que no lo busquen. Y pues él es dice que habla de que se hicieron algunas cosas para tratar de pues de aparentar que las cosas estaban bien, pero en realidad la elección se llevó. Claro, pues la perdición del partido es las mismas corrientes que hay al interior del partido. Claro, pues ahí está reconociendo precisamente uno de los problemas que tiene el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Sol Azteca, precisamente en ese tipo de asuntos. Y bueno, mientras tanto, por ahí se están dando ese tipo de problemas en ese partido. Y la gente a la expectativa de lo que ocurre precisamente en ese lugar. Mientras tanto, es urgente, hablando ahora del tema de los problemas que decían precisamente en los reclusorios, en el reclusorio de Luciano Carranza, sabe que es urgente incrementar los recursos al interior del Centro de Rehabilitación Social de Luciano Carranza con el fin de proporcionar una buena alimentación al interior del penal de Tepic. Así lo señaló su director Francisco Javier Guerrero Cervantes. Los 40 pesos asignados a cada interno son insuficientes para alimentarlo 3 veces al día. Se requiere lo doble para satisfacer las demandas alimenticias. No obstante, se hacen milagros para que alcance a los 2.130, de los cuales son 105 mujeres y el resto son hombres. Y bueno, dice, cuidamos que el alimento sea de calidad, para que los reos no tengan ninguna queja, como sucede hasta el momento. Y bueno, ya se hizo la propuesta al gobierno federal para incrementar el recurso con el fin de dotar una alimentación balanceada a los internos. Y bueno, para Guerrero Cervantes lo ideal serían 150 pesos por cada uno, pero es una cifra inalcanzable, y con 80 pesos se darían por bien servidos. 350, sí, la verdad que sí, mucho más ahí, porque es para cada persona. Sí. Acá los coronales ganan. No, pues van a querer todos estar adentro, ¿no? Pues por eso te digo, pues mejor. Pero como yo no me da pena, ¿verdad? Se come bien. Con 150 pesos. Todos los días de chamba me los dan, que es. No, hombre. Ah, pues dice con 80 pesos, dicen, porque actualmente les dan 40. Pues yo pienso que con 50 pesos es más que suficiente para darle una buena alimentación por persona, ¿eh? Porque te digo, un coronel gana 100 pesos, nadie sostiene a su familia. ponle que la mujer también trabaja o busca la manera pues de hacer las cosas bien, ¿verdad? Pero en realidad vamos viendo cómo están las cosas. 50 pesos está muy bien para que les den de comer a esos muchachos que están por ahí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar. Cuando se incendia la hierba del baldío, las ratas huyen buscando refugio en las casas de los vecinos. Uno más. En esta ocasión se trata del lote baldío ubicado en la esquina de las calles de Venustiano Carranza y 20 de noviembre en la colonia del mismo nombre, el cual, de acuerdo con los vecinos, tiene más de 10 años en el abandono. El problema sigue siendo el mismo, pero este negocio en este espacio se seguirá hablando del tema hasta que las autoridades hagan algo respecto, quizás lleve años. Aquí hay muchos lotes baldíos que se convierten en nido de animales y marihuanos. En este caso, en las colonias se desconoce la situación en la que se encuentran los lotes baldíos, ni siquiera se conocen en ocasiones a sus dueños. Antiguamente en algunos lugares vivían algunas personas en esos lugares, pero bueno, pues estos sitios al quedar abandonados quedan a merced pues de los malvivientes y de los animales que van y bueno, pues hacen precisamente su nido en estos lugares. Y bueno, este es el caso de un lote que se encuentra en las esquinas de la calle Venustiano Carranza y 20 de noviembre en la ciudad de Tepic, donde bueno, pues se denuncia precisamente este lugar. Y bueno, el problema de los lotes baldíos quizás para nuestras autoridades no resulta un problema que merezca su atención, sin embargo para las personas que viven cerca de un lote baldío la situación es totalmente distinta. Es por ello que la ciudadanía hace un llamado a las autoridades, principalmente a los regidores de los ayuntamientos, para que legislen en relación a este problema, que no es nada nuevo. Así de que bueno, pues ahí tenemos el llamado a la ciudadanía referente a lo precisamente precisamente es un verdadero problema. Y bueno, pues mientras tanto, bueno, pues las reformas que se han dado en nuestro estado de Nayarit lo ponen a la vanguardia. Y bueno, pues hay algunas reformas que se han hecho en nuestro estado precisamente que le dan ese toque vanguardista al estado de Nayarit. Y bueno, pues vamos a ahorita nos han estado llamando que es lo que ocurre en el centro de la ciudad de Tuxpan referente, bueno, precisamente al despliegue policiaco que se dio precisamente desde ayer por la noche para amanecer hoy lunes, donde bueno, al parecer bueno, solamente es una medida de seguridad que está implementando por las autoridades tanto estatales como municipales. Eso es lo que nos informan hasta el momento de lo que hay aquí en la ciudad de Tuxpan, en el corazón de la ciudad de Tuxpan, algunos lugares acordonados por la policía estatal, como son la escuela Finman y bueno, también las oficinas del Palacio Municipal. Mientras tanto, bueno, pues el subsecretario jurídico del gobierno del estado, Pedro Antonio Enrique Soto, afirmó que gracias al impulso del gobernador de Nayarit está a la vanguardia en materia de reformas. Y pues dijo que la reforma en materia de transparencia esta es una reforma que impulsó el gobernador Miguel González para consagrar en la Constitución el derecho a los nayaritas de acceder a la información pública y la obligación de los entes públicos a proporcionar esa información. Y también mencionó la reforma en el tema electoral que estamos viviendo en estos momentos en el estado a causa de las elecciones que se llevarán a cabo el primer domingo de julio, así como las reformas en el ámbito financiero que han permitido generar mayor inversión en el estado. Y bueno, pues hay temas muy sensibles en la sociedad, agregó, que llevaron a practicar transformaciones a los códigos civiles y de procedimientos civiles para establecer reglas para combatir la violencia familiar y consagrar, por ejemplo, a la violencia familiar como causal de divorcio, así como para darle mayores herramientas a los jueces para que puedan intervenir cuando ocurran este tipo de conflictos. Otras reformas jurídicas se refieren a la generación de condiciones propias a los 20 municipios del estado para la generación de desarrollo económico y empleo, las cuales consisten en brindar certeza jurídica para garantizar precisamente la llegada de inversiones, así como paz y orden para alcanzar las metas en esa materia. Bueno, pues ahí tenemos esa, precisamente esa información de lo que se da en materia, precisamente de reformas electorales que se han dado, pues ahí, precisamente en nuestro estado, en el Congreso del Estado, se han dado muchos trabajos por parte del Congreso del Estado, donde se dejan de manifiesto que seguirán trabajando por el bien de los analistas. Esperamos que con la nueva llegada de los diputados, bueno, pues como ya lo hemos comentado, pues no se estanque el Congreso del Estado de Nayarit. Así es, Nayarit. Bueno, pues tenemos más información en esta mañana. Crece el turismo en la Riviera Nayarit. Es necesario desarrollar un plan integral de transporte que sirva como eje corrector para satisfacer las futuras demandas. El constante crecimiento turístico y urbano de la Riviera Nayarit obliga al sector transporte a buscar nuevos esquemas de servicios que permitan satisfacer las futuras demandas originadas por el acelerado desarrollo que vive el destino, sostuvo el dirigente de la Alianza de Camioneros y Automovilistas del Servicio Público del Estado de Nayarit, en Bahía de Banderas. Raúl de los Santos Palomera indicó que se requiere desarrollar un plan integral de transporte que sirva como eje rector de todas las decisiones que en la materia se tomen. El pensar en un modelo alternativo de transporte es tener la visión a largo plazo de un modelo que permita satisfacer todos los mercados, tanto turísticos, local y foráneo, todo bajo un esquema competitivo y de calidad. De los Santos Palomera subrayó que es necesario prever todos los escenarios posibles para evitar que se generen problemas derivados de una falta de planeación estratégica y consensada entre transportistas y gobierno. Debemos cuidar que el servicio del transporte no colapse o que se vea rebasado por la demanda. En ese sentido, donde se debe tener especial énfasis, puesto que un destino de tal magnitud no puede quedar rezago en un área de importancia total, todo como lo es el transporte, el servicio de transporte público y de pasajeros, madre. Pues si ya son miles y miles de turistas los que al año arriban en esta zona.